Muy buenas tardes, tenemos en esta oportunidad el momento para poder hablar de un tema muy importante como lo es la educación basada en la tecnología. Hoy en día podemos observar de que muchas personas reciben educación, pero lo hacen a través de una herramienta muy especial como lo es la tecnología educativa. ¿Qué es la tecnología educativa? Se puede decir que la tecnología educativa es un conjunto de herramientas que nos permite facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas. Entonces, con todo ello, podemos darnos cuenta de que entre más tecnología exista, mejor será la educación que se va a compartir. Tenemos en esta preciosa tarde la oportunidad de contar con la presencia del compañero de la Universidad Panamericana, Silvestre Rodríguez, para lo cual le rogamos de que pueda platicarnos sobre este tema tan importante. Muy buenas tardes, Silvestre, ¿cómo está? Muy bien. En este momento queremos platicar con usted de acuerdo a un tema que se está platicando en esta tarde, como lo es la educación basada en la tecnología. ¿Qué uso se le da actualmente a la tecnología dentro de los salones de clases para que la educación sea más eficaz? La tecnología educativa se utiliza de muchas formas, así como se utiliza en la teoría y en la práctica. En la teoría se usa cuando el maestro les da a conocer todos los lineamientos a los alumnos, y en lo práctico donde el maestro enseña a ejecutar cualquier forma en la computadora, así como cualquier programa que se está utilizando como lo estamos haciendo el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su intervención. Podemos darnos cuenta entonces de que es muy indispensable contar con tecnología educativa dentro de un salón de clases para que la educación sea más eficaz. Entonces, recuerde que para ello se necesita también de un tecnólogo que será el experto o el profesional en tecnología. Muchas gracias, será hasta la próxima si Dios así lo permite. Muchas gracias.